Andrés rinde un homenaje al cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. Cantante de los cantantes, nacido en el 46, de origen puertorriqueño, de un talento sin igual. Escúchame a mí, my friend, tú que estás en el cielo, cantando con mucha clave pa' lo que ya partieron. Esta canción, mi amigo, te la quiero dedicar. Luis Andrés es mi nombre y hoy vine a pregonar pa' ti. Buscando una oportunidad y le diste el palo al gato y no paraste de cantar. Demasiado fue el trabajo y mucha la medicina que tuviste que ingerir para aliviar tu vida. Cantante de los cantantes, rey de la puntualidad, escucha bien esta salsa que ahora voy a cantar. La voz me dio talento para poner a